nos preparamos para disfrutar un recital con los cinco sentidos. Triunfador en Latinoamérica llega para dar clase de música. El grande, muy grande, bueno, muy bueno. Señoras y señores, con ustedes